Yeah, you know, some called bass culture taking over. Yeah. Bienvenidos, bienvenidas una tarde más, una noche más aquí a Bass Culture. Ya sabéis que estamos emitiendo desde la radio de la Ventilla Tropical en el 106.7 de la FM, radioalmenara.net y www.bassculture.tk. También ya sabéis que nos podéis escuchar a través de Radio Bala Manresa en radiobalamanresa.wordpress.com los sábados a partir de las 12 y los miércoles a partir de las 9 de la noche en sonreguefm.com los viernes a partir de la 1 de la tarde y los domingos a partir de las 12 de la noche en kistrofm.com los jueves a partir de las 7 de la tarde en Radio Rasta, en Dude Reggae y en Talawa Network. Qué justito, Víctor. Llegas justo a tiempo. Justo a tiempo. Tarde, pero a tiempo. Un pelín tarde, pero a tiempo. Un pelín tarde, un par de minutillos. Buenas noches. Muy bien. Ya había empezado pues estas cosas de la gran ciudad, de una punta a otra. Pues bueno, pues estas cosas que tiene. Pero bueno, aquí estamos con el Bass una semana más. Eso es, una quincena más y con nueva iluminación, por lo que veo aquí en el estudio. Iluminación y calorcito, una estufilla que tenemos aquí. No está de más. Buenas noches a todos y todas. Y en primer lugar, yo creo que deberíamos agradecer a toda esa gente que nos ha apoyado, sobre todo en el primer programa del año, en el que recorrábamos todo lo que eran las producciones del 2014 en el estado, porque ha sido, bajo nuestro punto de vista, pues podríamos decir uno de los programas más escuchados, podríamos decir, de toda la historia del Bass. Uh-huh. Así que muchísimas gracias a toda esa gente, a todas las bandas, todos los productores, toda esa gente que ha estado ahí al otro lado apoyándonos durante todo este año y la gente que se ha bajado y ha escuchado y se ha gozado el programa. Eso es, y muchas gracias ya solo por las producciones de toda esa gente y por la dedicación de todos esos productores, músicos y además gente implicada en toda la escena estatal. Si no, no sería posible eso. Es gracias y felicitaciones a todos y todas. Bueno, antes de empezar con el programa, sí nos gustaría, sobre todo, mandar un fuerte saludo a Nico, desde Nantes, que bueno, ahora mismo no sabemos si está en Nantes o en Madrid, o bueno, tiene un buen proyecto entre manos, una serie de juegos intelectuales de piezas y demás, así que le mandamos todo el ánimo y todo, bueno, pues todo el apoyo posible para que esa iniciativa pues le salga estupendamente, y a una de nuestras oyentes más fieles, que nos escribe desde la Argentina, a Ana Antolín, pues desde aquí, pues todo el amor que le podamos dar. Cada semana, pues bueno, cada semana de vez en cuando nos escribe, pero sabemos que está ahí al otro lado, así que desde aquí un fuerte beso, un fuerte abrazo a Ana desde la Argentina. (Risa) Y bueno, empezamos esta semana en el Base con un corte de vientos rústicos. Vamos a empezar ya directamente dándole al Cobra Style, como no podía ser menos. Una producción de mediados de los 70 en el que la sección de vientos nos abre en el camino para empezar el viaje que hoy os tenemos preparados. La Piedra Roseta junto a Bunny, que nos permite todavía conservar parte del legado de los Wailers, aunque, bueno, suene muy romántico, sí es cierto que en el caso de Family Man ha sido uno de los precursores también de los problemas derivados de la gestión de derechos de los temas de los Wailers. En fin, bueno, nos quedamos con su música hecha tiempo atrás, donde aparentemente no había tantos problemas, con lo mejorcito de los músicos de Jamaica, un montón, Erwile Lindo, Tyrone Downey, Carlton Barrett, bueno, en fin, la crema de la crema. Así que vamos a escuchar Eastern Memphis por Family Man and the Rebel Arms. ¡Got it! We'll be right back. Family Man and the Rebel Arms, Eastern Memphis y Rebel I Am. Este dub brutal con ese high pass filter ahí haciendo de las suyas. Desde Dub Store Japón siempre nos traen joyas difíciles de encontrar a un precio asequible, aunque tampoco es que podamos decir que estas reediciones tienen un precio bajo. Aún así, muy grande el trabajo que está haciendo esta gente, siempre facturando reprensas de calidad superior. Y bueno, seguimos con una de las reediciones más esperadas que nos ha llegado últimamente, desde el sello King Rocky Records, un sello que está especialmente concienciado por devolver a los artistas originales una explotación digna de su obra. Este tema en concreto se ha reeditado varias veces sin el consentimiento del artista, y es King Rocky desde Francia quien se ha lanzado a ello. Babarras Marcus clama en este Poor Man Cry, un temazo grabado en Randy's por los Marcus All Stars, Soul on Fire. Featuring también Augustus Pablo, Aston y Carlton Barrett, una producción del 78, pero que sinceramente a nosotros nos parece algo un poquito más primitiva de en torno a la primera mitad de los 70, 73, 74, en la época grande de Randy's. Vamos a escuchar Poor Man Cry por Marcus Reed. Pablo, this music here too hot. Yes, sir, this music here highway. Thank you. conocéis este Soul on Fire por los Marcus All Stars. Poor Man Cry, Marcus Reed. Y bueno, lo podéis conseguir a través de www.rootsblogreggae.com. No dejéis escapar estas reediciones dignas y justas, podríamos llamarlo de comercio justo, ¿no? Teníamos un pepinaco que conocíamos desde hace un tiempo y bueno, queríamos hacernos, nos encontramos con esto y no pudimos hacer otra cosa que pillar la reedición, ¿no? Bueno, pues hoy en nuestra revisión de LPs de edad, como cada 15 días, traemos a uno de los grandes productores, uno de los más respetados y quizá a pesar de su exposición, uno de los más independientes debido a sus creencias religiosas. Apodado como Jesus Dread, y al contrario que otros productores y artistas de la época, basaba su dietario en creencias cristianas más que en creencias ortodoxas en Haile Selassie. Un productor y cantante que realizaría ritmos e himnos como el Conquering Lion junto a los Profes en el 72, auspiciado por Family Man, que le echó una mano para poner en marcha su etiqueta. Hoy os traemos un disco llamado Time to Remember, grabado a mediados finales de los 70 en los estudios Channel One y King Tavis en Kingston, J.A. Escuchando Yabby Yu y King Tobis, que son los firmantes de este disco, herencia de su trabajo anterior en discos como King Tavis Prophecy of Dub, que tuvo también una edición muy limitada y fue un auténtico éxito. Versiones de temas conocidísimos como Road for Rock, que vamos a escuchar ahora seguidamente a este Bad Boy Lesson, House is Not a Home, el King Paroas Plague, ya renombrado como King Tavis Sound. Bueno, Anteriormente había trabajado también en estudios como Black Ark, Harry J y Dynamic, pero el estudio de Quintavi servía al productor como casa para registrar voces y hacer dubs de las cara B de los singles y cortes que irían incluidos en 12s o LPs. Y en esa época, en el estudio de Quintavi, ya había un joven aprendiz que hacía las veces de ingeniero de mezcla. Ese sería Scientist, que curiosamente apenas sale acreditado en este disco. Y aquí es donde encontramos la controversia que dura prácticamente hasta nuestros días, ¿no? ¿Cuántos son los sellos que se llenan de orgullo en editar cintas viejas en las que se acredita el nombre a Quintavi o Prince Jammy, mientras que hay otros ingenieros como Scientist en Quintavi o... no necesariamente en pequeños estudios como Solji en Channel One y otros tantos? Pues bien, Overton Brown, más conocido como Scientist, tiene la respuesta, y no solo él, sino que cualquiera que dé una sola vuelta al asunto puede entrever que el dinero que se puede hacer con una edición en la que se acredite dos de los nombres que antes hemos dicho, como Prince Jammy o King Jammy, mejor dicho, y Quintavi, se genera mucho dinero, ¿no? Es Scientist el que está inmerso en una batalla legal por el reconocimiento, la acreditación y el pago de derechos de un trabajo que es suyo, pero que, bueno, pues por el funcionamiento del business, ¿no?, de las discográficas y los grandes sellos, pues se encargan de ponerlo todo a bombo y platillo, como los grandes productores, los grandes ingenieros como Quintavi o Jammy's, para ganar dinero. Y es que, bueno, pues Overton Brown, el Scientist, no necesita tampoco mucha presentación, pues es prácticamente uno de los mejores hoy día. Y en la época también, claro. Es un poco la misma onda que comentábamos antes con el tema de Marcus Reed, ¿no?, que se ha reeditado en otras ocasiones como bootleg, que se llama, ¿no?, como una edición pirata en el que alguien coge el tema original y lo plancha unos vinilos y lo vende ahí a grandes cantidades de dinero, pues vendiéndolo como si fuese una edición o una reedición de las primeras, ¿no? Así que aquí tenéis Time to Remember, un discazo de dub mezclado en Quintavi por Scientist prácticamente en su mayoría. Los músicos que intervienen en este disco son Sly Dunbar, Robbie Shakespeare, Alric Forbes a la guitarra y Clinton Forbes también. Al piano Augustus Pablo, al órgano Pablo Black, a la trompeta Tommy McCook, al saxo podríamos decir, y la trompeta sale acreditado como Tommy McCook, aunque nos parece un poco extraño. Y los ingenieros de mezcla, pues Quintavi, Scientist y Solji. Eso es, Javi Yu, Quinta B Scientist y Solji en un disco editado en el 82 bajo el sello Vivian Jackson, para muy a tener en cuenta, y esperemos que lo hayáis disfrutado lo poco que ha sonado. Si lo podéis descargar por ahí o comprar, mejor dicho, pues Time to Remember en el sello Vivian Jackson. Y los primeros saludos de la noche van para Alejo, de Pot of Gold, Pablo Volt, con el que charlaremos en unos minutos, Sista Joy, Miriam Chu, desde Spezia Garden, un abrazo, besos Miriam, y Raiko, ya Raiko Tafaray, desde Canarias. Y de Vivian Jackson, de Javi Yu, ahí grabado en Quintavis, nos vamos ahora con otro LP. Podríamos decir que el habitual regalo de comienzo de año de Pressure Sounds, que la próxima semana lanzará Consider Yourself, de The Interns, un disco grabado a mediados de los 70 en Channel One Studios, bajo la producción de Mr. Phil Pratt, así que ya sabéis, máxima calidad asegurada. The Interns, la banda, no son otros, la banda o los cantantes, no son otros que los Viceroys, o bueno, mejor dicho, el dúo que Wesley Tinglin, el miembro fundador del trío de los Viceroys originales, formó más tarde con Neville Ingram, que es la voz principal en este Consider Yourself y también la voz reconocible de los Viceroys a partir de la segunda mitad de los 70. Porque efectivamente el dúo The Interns, que grabó el LP que os presentamos, volvió a retomar luego el nombre de Viceroys, el nombre original, y el formato de trío original con la incorporación de Norris Reid. En cualquier caso, os hablamos de todo un discazo exquisito, en especial desde el punto de vista de las armonías vocales, como no, con la peculiaridad esta que os comentamos, de que hablamos no del formato de trío habitual, sino de un dúo, pero vaya dúo. Así que lo disfrutaréis mucho los amantes de esas armonías tomadas del rhythm and blues estadounidense que tanto influyó a la música jamaicana desde los 50, y también los disfrutaréis muchísimo los amantes del sonido Channel One, de esas baterías con tanto cuidado grabadas por el ingeniero Bunny Tom Tom o Crucial Bunny, que depura al máximo el estilo rockers marca de la casa. Nada, así que muchísimos son los alicientes para haceros con este nuevo LP de Pressure Sounds, del que extraemos un tema, un disco mix titulado Detour. Oh yeah, yeah, yeah. Uh-huh. They always will detour every time they face the truth. They always will detour, then they blame it on the youth. The greedy ones want more, and the poor ones can afford. The system is hold down, and they say it's traditional. Oh, why? time they face the truth, they always will detour. Then they blame it on the youths, the greedy ones want more. And the poor ones can afford, the system is hold down. Yet they say it's traditional. Bien, este corte que escuchamos no estaba incluido en el prensaje original de Consider Yourself, sino que es un bonus track de esos que nos regala Pressure Sounds habitualmente en sus reediciones, y en este caso pues de alguna manera han querido mejorar, si cabe, quizá el único pero que se le puede poner a este LP, que es la ausencia de dubs de Phil Pratt. Una pena dada la contundencia rítmica del repertorio, pero al menos sí que grabó el señor Phil Pratt dos disco mixes incluidos aquí como bonus, ya os decimos, este que escuchamos del Detour y otro de la mítica Nothing is Impossible. Por cierto, parte del repertorio, de este mismo repertorio del Consider Yourself, fue grabado más tarde para Limbal, Limbal Thompson, ya como trío y bajo el nombre inicial de The Viceroys, pero este, ya sabéis, es la reedición del Consider Yourself original por The Interns, producido por Phil Pratt, reeditado ya en los 80 y ahora reeditado de nuevo y completado por Precious Sounds. ¿No? Vaya temón. Otro temonaco de The Interns, ya sabéis, en el último LP de Precious Sounds, que ya va por el 80 y pico este sello. Y nada, continuamos ahora en esa segunda mitad de los 70, o más o menos en la mitad de la década, con los señores L16 y Hugh Brown, cantando y rimando contra la pervivencia de la esclavitud en nuestros días. Ambos cortes y su versión correspondiente vieron la luz hace unos años en el sello de L16, Merch Production, la misma etiqueta cuyo último, creo que ha sido el último lanzamiento, aquel showcase de L16 con Manasseh que escuchasteis aquí en el Bass en 2013, pero en la que también el señor 16 pues va sacando materiales setenteros como los de este 10 pulgadas. No hemos encontrado información para contrastar nuestra intuición, pero algo nos dice que lo que vais a escuchar está grabado también en Channel One, así que bueno, ahora lo podréis contrastar vosotros y vosotras mismas. Vamos allá con Years of Slavery por L16 y Tired of Slavery por Hugh Brown. Not really. Yes, sir, you know, we know I'm not talking. Ain't no walking, so practice what you're preaching. You know why? Tired of this slender. And so me say, in the 21st century. Dung, dung, dung, willing, say me tired of this slender. Move, y'all! In the 21st century, you know I start. Me say they claim that slavery is a long time ago. But when we check it out, and me say nothing no got some. Them have us a work and we head to we toe. And in the field we pack it, me say nothing no grow. Say me tired of this slavery. And some me say in the 21st century. So laddy daddy say me tired of this slavery. And some me say in the 21st century. Hey, hey, hey. Me say they work us every day from 9 to 5. Can't pay the bills, we have to duck and die. And within the system, that no right. I come to bend the black and the white. And some me say me tired of this slavery. And some me say in the 21st century. Some dong dong bungling say me tired of this slavery. Hey, hey, hey, hey, another 21st century, Lord. I no care who you are, I no care where you from. A misery spread goes out to each and everyone. Don't you fight against the youth, they are the new generation. Teach them something so the nation can be strong. Cause we tired of this slavery. And so me say in the 21st century. Some dong dong bungling say me tired of this slavery. Ain't no walking, so practice what you're preaching. You know why? Gracias siempre a quienes nos escucháis en diferido o en directo, pero un abrazo especial a quienes lo hacéis ahora a través de las redes Axel Bonamí, Giovanni Cazallamán de Morralla Sound. Un abrazo grande a esa gente que se lo está currando ahí en Alicante, en Denia. Bruno de la Bella también está por ahí, Sunare Music, de los que hablaremos luego en la agenda, Gabo de Organic Roots, Bella Lugold, Uri y Supa Beisi. Y ya en los 80. Os traemos hoy un clásico entre los clásicos que no necesita mucha presentación, la verdad. El Armageddon de Bunny Wailer, versionado aquí, eso sí, por Mr. Dennis Brown en una producción de Niney y de Observer de la primera mitad de la década, que fue reeditada justo en el cambio de siglo en la etiqueta Emmanuel Music en 7 pulgadas. Atención también a la versión Heavyweight en la cara B. Vamos allá con Dennis Brown, Armageddon. Blessed by the Lord, but they shall inherit the earth. Blessed. Classic donde los haya, ¿no, Vic? Exactamente. Y bueno, hasta aquí la primera parte del bass de hoy, este primer tramo de la sesión. Teníamos más, ¿eh? Tenemos más, por supuesto, y las secciones habituales. Ahora vamos con la primera, que es nuestra entrevista. Llevamos dos programitas o más, porque creo que no hicimos entrevista en los últimos de diciembre. Eso es. Luego, ya sabéis, los dos recopilatorios de lo mejor de 2014. Y por fin hoy, una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer a una banda, a un colectivo con base en Santa Coloma, Barcelona, que ya han pasado por aquí por el bass y quizá los oyentes más fieles y más longevos seguro que os suena, San Andrews Dap o STA, que han vuelto al vinilo, han vuelto a editar un LP a través de Control to Agua, desde su firme apuesta por la autoedición y por el do it yourself, y nos han traído esta vez este Devastación, me salía ahora Tundra, que es el LP anterior, pero no, este se llama Devastación. Lo vamos a desgranar con Pablo Bolt, que de hecho es oyente habitual, os sonará quizá a quienes escucháis el programa cada quincena, Pablo Bolt, que nos estaba escuchando ya desde inicio. Y lo primero que vamos a hacer es escuchar el tema, el corte que abre este LP, este Devastación, este tema titulado Sup. Esto era Sub, que es el tema, el temón que abre este Devastación de STA, las siglas, podríamos decir, de San Andrews Dap. Tenemos al otro lado del hilo al trompetista, melodicista y hombre de los efectos de esta banda de Barcelona. Buenas noches, Pablo, bonanit. Hola, buena nit, Víctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues un placer, la verdad, es que poder charlar con vosotros, contigo esta noche, después de que, bueno, pues hace un par de añitos creo que fue, ¿no? ¿El Tundra fue hace 2 años? Sí, bueno, fue hace un par de, a ver, cómo estamos en 2015, sí, un par de años ya, del vinilo. O sea, siempre un poco como lo tenemos listo y se retrasa un poco, pero ajá, sí, hace un par de años. Yo recuerdo que fue más o menos a esta altura del año y digo que es un placer porque en aquella ocasión yo estaba fuera en ese programa y os entrevistó Santi, te entrevistó Santi. Y bueno, en esta ocasión me toca a mí y un placer porque, efectivamente, porque me encanta vuestro trabajo y quería aprovechar un poco para aquellos que no hayan escuchado, que no conozcan el Tundra, pues que repasar un poco contigo cuál es la trayectoria y cómo se origina el proyecto y trabajos anteriores y demás, así de forma claro, resumida. Sí, sí, buenísimo. Mira, no sé, a ver, el proyecto así en sí nació hace como 10 años como proyecto, y en un primer momento pues la verdad es que era bastante de alguna manera informal, si quieres, ¿no? Más uh-huh. bien aprendiendo a hacerlo todo, y ya luego uno hacía un salto en el tiempo rápido para no que no sea esto muy largo, muy chapa, sí, sí. Pues como en el 2010 hicimos un primer EP autoproducido, el que Mobley. Se llamó Mobley. Eso. Y esto es un vinilo, un 7, un EP que tenía 4 temas. Y ya luego, pues en el 2012-2013, grabamos el Tundra que mencionabas tú, uh-huh. que aquí colaboramos con Cyril de Control Tower. Eso es. Y bueno, que fue esto. Ahora, de hecho, hemos vuelto a colaborar para Devastación. Es una cosa que a nosotros nos llena de felicidad también, porque el Cyril es siempre, bueno, es un entregado, ¿no? a la escena y, sí. y al vinilo también, sobre todo. Ajá. Y que es algo que a nosotros nos gusta mucho. Así es que, bueno, eso sí es un poco resumen, ¿no? Sí. Pero luego antes de esto, antes del Mobley y desde que empezamos, más o menos los mismos que estamos ahora, fuimos grabando y mezclando y haciendo CDRs y experimentando, ¿no? Que es algo que se aprecia. Experimentando, decía Pablo, que es algo que se aprecia mucho en vuestro trabajo y en vuestro sonido, ¿no? Sí, sí, experimentando, Víctor. Siempre estamos un poco con ese espíritu, ¿no? De experimentar y de buscar un poco ahí en los márgenes de, ¿no? De lo que es el género. Uh-huh. Del dub, ¿no? Sí. Del reggae, claro, también, ¿no? Porque van de la mano, pero uh-huh. pero sí, buscando la experimentación y, no sé, un poco un lenguaje también. Uh-huh. Tú lo mencionabas, digamos que es un sonido, el vuestro es un sonido dubwise, claramente dubwise, preferentemente instrumental, aunque en este Devastación tenemos un corte vocal, el Seaweed Collector, que escuchamos ya aquí en el Bass hace unos cuantos programas, cuando presentamos el LP, pero un dubwise así como bastante abierto, como has dicho tú, como marginal, ¿no? O sea, desde su... Sí, bueno, lo que pensamos, a ver, justo en The Seaweed Collector, si lo tuviera que decir, ¿no? Algo del tema del track ese en concreto, uh-huh. Es bastante, ¿no? Dub la música, pero también hay sintetizadores allí puestos y el amigo por eso, que hace las voces, uh-huh. Que es Kamau, él hace como si fuera dub poetry, ¿no? Más bien, más que un DJ o un cantante, sí, está más bien ahí recitando, ¿no? Y la letra también es bastante, bueno, es muy auténtica de cómo es él realmente. Uh-huh. Entonces, sí, no sé, siempre estamos, ya te digo, un poco que... es en parte premeditado y en parte como lo que nos sale de alguna manera, sí, sería. Sí, entre visceral e intencionado, ¿no? Sí, exactamente, o sea, uh-huh. dejamos que brote, ¿no? Y uh-huh. pero bueno, no como todo, ¿no? Siempre hay una intención en las cosas, no es que han salido, o sea, siempre quedan track fuera o ideas o demos y maquetas que luego no van a parar a ningún lado, o sea, siempre hay una intención, uh-huh. finalmente. Uh-huh. Estoy un poco resfriado, ¿no? Por eso tengo una voz, no sé cómo será esto por la radio. Pero... No, se escucha bien, se escucha bien, tranquilo. Perfecto, que medios perfectos. En cualquier caso, sí que es verdad que vuestro sonido es así como que no es fácil de encasillar, desde luego. Pero si os situáramos así como en torno a tres esferas, que serían un poco el sonido dub, la electrónica y el punk, supongo que de alguna manera os veríais retratados, ¿no? Ahí un poco entre esos tres mundos. Sí, seguro. Yo creo que por ahí van los referentes que nosotros más o menos manejamos en el grupo, ¿no? Los diferentes integrantes que estamos, tenemos esos referentes, dub, punk y electrónica, algunos más y algunos menos, dependiendo, ¿no?, de cada uno de nosotros, es lo que uh-huh. lo que manejamos, ¿no?, como lenguaje. Uh-huh. El dub en cuanto a la forma de producción y en cuanto al sonido, la electrónica también por las texturas, luego hablaremos de los formatos, porque eso del cassette me tiene bastante bastante emocionado a mí. Y el punk un poco por esa actitud que decíamos, ¿no?, la apuesta por la autoedición, el do it yourself. Sí, por ese lado seguro, y luego a la hora de ver el grupo en directo, sobre todo en los últimos años, que en los últimos conciertos que hemos hecho, yo creo que ahí también hay parte de esto, ¿no?, de punk rock a la hora de tocar, ¿no? De actitud. O sea, los músicos... somos todos amigos, ¿no? O sea, digo, ajá, los músicos, pero tanto el chico que toca la batería y el guitarrista, sobre todo, ajá, ellos tienen proyectos también, ¿no? Todos tenemos otros proyectos, pero ellos tienen proyectos de punk rock, o sea, de estilo de punk rock. Yeah, entonces okay. Ellos tienen, eso está muy, muy presente, y a la hora de tocar, pues... también, digamos. Uh-huh. Y en cuanto a referencias concretas así en el proceso de composición o de grabación así de estos últimos años, bueno, desde el Tundra en adelante, ¿teníais algo, alguna banda así que os haya, que tuvierais en mente o que os haya golpeado así en estos dos años, que tuvierais un poco así como referente? La verdad es que como un referente no te podría decir solamente una cosa. No sé si te entendía bien entonces, Víctor. No uno, pero digamos algún sonido o alguna banda que os haya sorprendido, que os haya... Quizá no una concreta, te diría, pero... que para Devastación... al menos lo que es de mi parte, que es un poco el que no yo lo mezclé al disco, yo estuve escuchando a nivel de dub bastante Bulwakis y qué más estuve y bastante Sherwood, ¿no?, básicamente. Pero bueno, no sé, Denis Bovell, digo como son referentes para todo o sea, claro, para toda vuestra trayectoria, me imagino. Sí, y para todo, o sea, para casi cualquier dubero o algo así, o cualquier, ¿no? Sí, o sea, estoy diciendo nombres muy muy grandes, si entiendo yo, ¿no?, como esta gente. Pero bueno, Bovell tiene estas referencias también de producciones más punk también, ¿sabes?, de las Slits y este tipo de cosas así que se salen un poco de la música jamaicana en sí. Y bueno, eso a nosotros nos gusta, pero luego hay mucha cosa, ya te digo, ahí, no sé, Cabaret Voltaire sería para mí también una referencia a la hora de decirte algo de Devastación, está también presente como esta ola de post-punk de alguna manera, ¿sabes? Así. Okay. Y no sé si ha sido intencionado, pero en el LP yo aprecio como quizá en la primera, en la cara un poquito más oscurita, y la cara B, no sé si también por la presencia de la vocal, un poco más luminosa, más melódica, no sé si esto es intencionado, si estás de acuerdo con esto. Es posible que sea así. Y lo que en esta grabación grabamos la mitad del material en cinta abierta y la mitad del material en digital. Ajá. Y cuando fuimos a montar el tracklist, luego de dar unas cuantas vueltas, acabó siendo el que es. Sí. Y sí, acabó el lado más dub y vacío del lado A, y del lado B, pues las canciones más clásicas, digamos, para lo que somos nosotros. Ajá. y curiosamente las del lado A están grabadas en la cinta abierta y en el lado B están en digital, pero la verdad es que no fue exactamente premeditado. Luego de ir ordenando las canciones, buscando el orden, el tracklist, ¿no? Sí. Llegamos a esto, pero sí, es así. Sí, pero hay como una diferencia, ¿no? Entre ambas caras del vinilo sí que hay esa diferencia. Sí, está así. Nosotros lo entendíamos de una manera similar, como decías tú, Víctor. Estupendo. Muy bien, lo has mencionado, es en vuestra vuelta al formato LP, seguís en ese formato y al vinilo, un poco con Control Tawa, con Cyril como aliado, y que me imagino que es un empujón importante ahí a la última fase del trabajo, ¿no? De un proyecto así tan conscientemente volcado en la autoproducción, la autoedición. Os felicito, por cierto, os felicitamos por el trabajo gráfico también, si quieres mencionarnos cómo lo habéis llevado a cabo. Sí, mira, las dos cosas. Sí, Cyril es parte importante y nosotros, como te decía, estamos muy, muy, muy agradecidos. Luego te haré un comment extra también de la edición que estará por pasar ahora en febrero. Y mira, la parte gráfica, sí, para nosotros es muy, muy importante. Bueno, como a vosotros y a tanta gente que no nos gusta la música, las tapas de los discos y estas cosas, ¿no? La parte de ya no solo hablo de música jamaicana, sino de música en general, ¿no? Es muy, muy, muy importante para nosotros. Generalmente, o el 90 o 95% la hacen el chico, nuestro batería, Gato. Él se encarga generalmente de la parte gráfica y tenemos alguna otra persona que es Tomás Spicoli, que lo nombro ahora porque es el que nos editará un cassette y un CD de este mismo Devastación en Argentina. Y él ha hecho algunas cosas también para nosotros, o carteles o cosas así. Y sí, es para nosotros es la parte es tan importante como la música, de alguna manera, la parte visual y estética para nosotros. Exactamente, el broche final y eso, lo que le da el empaque estético general, ¿no?, al proyecto. Sí, pensamos que también da una referencia de lo esperamos, ¿no?, o al menos tenemos esa intención de que dé una referencia de lo que vas a encontrarte luego. Exacto. Sí, es totalmente acorde. Por eso os felicitamos, porque nos parece que está muy, muy conseguido en ese sentido. Y lo del cassette que tenéis anunciado entonces en vuestro blog, en la web, luego daremos la referencia, ¿es ese cassette que me decías que se va a editar en Argentina o también aquí? Sí, exactamente, lo que se editará es un cassette y un CD con el Devastación, con un par de bonus tracks, que un outtake que quedó fuera, que bueno, como teníamos, básicamente por equilibrio de lados en el vinilo y por el conjunto de las canciones había quedado fuera, no porque no nos gustara la canción. Y después hay una versión del chico que nos edita, que es este Tomás Spicoli, que tiene un grupo que se llama Tilda Flipper y el sello de él se llama Sucio y Desprolijo. Será una tirada muy pequeña también, es también artesanal. Y saldrá, esperamos que en febrero, está por caer ahora. Bueno, para quien no lo sepa, decir que el cassette es precisamente en ese universo de la electrónica, pues la verdad es que un formato al alza, ¿no? Yo creo, en los últimos años. Sí, está. Es una cosa tanto. Aparentemente ahora, bueno, cassettes y vinilos, ¿no? Están. Hay una nueva ola, sí, el cassette está en alza. Es un formato barato, se escucha muy bien, es accesible, ¿no? También entonces, bueno, bastante bien. Y bueno, y para ir cerrando la entrevista, Pablo, preguntaros, nosotros la verdad es que a lo largo del año yo creo que el punto de la península con el que más contactamos para hacer estas entrevistas telefónicas es con Barna. Barcelona es uno de los, probablemente el punto de la península donde la escena es más amplia también en cuanto no solo a proyectos sino a estilos. Y STA, vuestro proyecto, pues digamos que es el underground de esa escena, que ya de por sí es underground. Entonces queríamos preguntarte un poco por eso, cómo funcionáis, porque hemos visto, también lo mencionabas tú, por los miembros de la propia banda que tocan y que tienen otros proyectos de punk, y hemos visto en vuestra web que funcionáis en muchos espacios autogestionados o que hay carteles con otras bandas de otros estilos, ¿no? Entonces que nos cuentes un poco cómo os manejáis. Mira, es cierto, por suerte, estoy bastante contento con esto. Ahora hay bastante sound system en la ciudad. Hay unas cuantas bandas también, ¿no? Nuevas de reggae más roots, digamos, así más de estilo. Sobre todo yo lo que he visto es mucho movimiento de sound systems y nosotros yo lo recibo con mucha alegría, porque la verdad es que de años acá esto ha sido un cambio. Y nosotros funcionamos como podemos, la verdad. Pero funcionáis más. Sí, no tenemos, ¿cómo te diría? Nos juntamos con, nos juntamos con quien podemos. Ajá. Y con quien queremos también. Claro, claro. Quizá más, te lo preguntaba, porque quizá más, por lo que he visto en vuestros carteles, con bandas de punk que con bandas reggae o con esa escena del roots barcelonés, ¿no? Ah, sí, estamos relacionados con las bandas de punk por estos motivos que te decía. Sí, de miembros del grupo. Claro. Tienen proyectos de punk rock. Y luego, pues, con bandas que no son punk rocks, pero que tienen una, a mi entender, al menos como una cosa, un sonido espacial, digamos, ¿no? Que para mí pertenece al dub, también entre en esto. Entonces, nos relacionamos con alegría, con proyectos o con que también quizás también tengan que ver con la electrónica. O... Bueno, pero la verdad es que, nosotros deseosos de tocar en general. Claro, o sea, claro, seguro. Pues, y nosotros deseosos, a ver si es verdad que volvéis por Siroco como aquella vez que estuvisteis aquí en Madrid, y si no, pues veros en Barcelona. No sé si tenéis algún bolo así en agenda que quieras comentar, alguna fecha. Ah, sí, tenemos un bolo en el Dub Club de Mallorca, que el 14 de febrero. Ah, qué bueno, qué bueno. Y estamos también muy contentos de ir. Habíamos estado con él hace un año o dos por motivo de Tundra, justamente, y ahora nos han vuelto a invitar y vamos encantados, la verdad. Son súper buena gente. Uh-huh. Se lo curran muchísimo y llevan unas cuantas ediciones. Sí, muchas. Y de cara a Madrid, al Siroco, la verdad es que sí, lo tenemos en mente. Queríamos intentarlo, al menos de pasar por Madrid y Valencia o alguna cosa así. Esperamos realmente poderlo hacer. Estamos ahora empezando a planearlo. Hay algunos otros conciertos a la vista. Ajá. Que hasta que no estén del todo confirmados preferiría no decir nada. Okay. Pero bueno, aparentemente con este disco estamos llegando a algunas otras personas y eso nos, uh-huh, nos pone felices también. Estupendo. Lo que sí podemos dar, si te parece, Pablo, son pues las páginas así de referencia en redes sociales, online, para que... Sí, claro, claro. ¿Quieres que las diga yo? Sí, coméntalo, porque yo la dirección concreta no la tengo anotada, pero sí que es cierto, creo que es vuestra web la que contiene todos los trabajos anteriores y se pueden escuchar en la web. En nuestra web, que es standrius.net. Uh-huh. Y luego, bueno, allí realmente tienes todos los enlaces. Hay un Bandcamp también. Eso es. Que es standrius.bandcamp.com. Hay un SoundCloud que es lo mismo, pero SoundCloud/Standrius. Y bueno, hay una página en Facebook y sí, lo importante. Lo importante es que se pueden escuchar pues parte de los trabajos anteriores, como el Mobley, el EP, también el Tundra, el LP que salió 2012 finales o comienzos de 2013, y este Devastación de 2014-2015. Se pueden, digamos, escuchar, exacto. Mobley incluso está de descarga gratuita. Los vinilos, como estos últimos no los hemos puesto de descarga gratuita, como los hemos trabajado en vinilo y aún tenemos, cierto, copias. Pero bueno, si están de descarga gratuita por ahí, nosotros estamos también contentos con eso. Bueno, es cierto que el Tundra y el Devastación no, Pero Mobley sí que está, y alguna mezcla y algún trabajo anterior también tenéis, creo, algún player por ahí. Sí, hay alguna cosa más de descarga ahí, pero ya te digo, si están, la verdad es que no lo tengo muy controlado, pero si estuviesen en algún blog, ya por nosotros estaría perfecto. Estupendo, lo que es estupendo y nos hace felices, yo creo que a todos, es que haya gente como Cyril de Control Towa que lo esté distribuyendo por toda Europa. Y wow, por todo sí, el mundo es, para quien lo es, disfrute. Es una alegría, claro, sí, claro. Cyril es lo máximo para nosotros. Es como, bueno, y yo con él he tenido varios encuentros personales así de aquí en Barcelona. Y es una alegría. Es una gran, gran, gran persona y un entregado total a la música. Bueno, pues hasta aquí, Pablo. Mandamos un abrazo a Cyril, por supuesto. Te mandamos otro a ti y a toda la banda. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Víctor, a vosotros, a Santi, te mando un abrazo, estarás por ahí, sí. Y a ti, Víctor, también muchísimas gracias al Bass Culture, que siempre han estado, bueno, estáis ahí apoyando a todos los grupos, a toda la escena, es una suerte para todos nosotros que estéis allí haciendo el programa y el blog. Y para nosotros un placer enorme, ya lo sabes. Así que hasta la próxima, Pablo, y nos vamos a despedir la entrevista, si te parece, con el último tema del LP, con Pesado. Estupendo, buenísimo, así que, Víctor. Muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo grande, hasta la próxima. Hasta luego. STA, Devastación, el LP de San Andreas Dub. STA, escuchamos Pesado, antes hemos escuchado Sub, el último y el primer corte del LP, respectivamente. Y hace unos cuantos programas, todavía en 2014, pues pusimos por aquí Seaweed Collector y otro corte, por si queréis revisitar el podcast y disfrutarlos. Muy bien, pues vamos a seguir para adelante. Vamos con un par de selecciones de reggae hecho aquí, en el estado, y a la espera estamos del nuevo disco de Lizards, un proyecto formado por Jarrai Tafari y Rubio Dredd, un disco autoproducido y con sabor añejo, llenito de roots, y sobre todo conociendo el trabajo de los implicados, el resultado no puede ser otro. De momento hemos podido escuchar la promo del disco, que tendrá formato showcase, con 6 temas vocales más sus dubs, todos incluidos en un disco llamado Fishing Town, dedicado al pueblo de Tenerife donde residen, ahí en la zona de Anaga. Está por llegar la edición en CD de este gran showcase, del que esperamos poder dar buena cuenta aquí en el Base cuando salga por fin a la calle con sus productores. Así que próximamente tendremos aquí, esperemos, a The Lizards. Vamos a escuchar Protect Me y Protect That por The Lizards. We'll be right back. Fishing Town Showcase por The Lizards. Ya sabéis, muy prontito, 6 temas, vocales, 6 dubs y, bueno, este sonidaco de The Lizards. Lizards right, make the new world. Saludos para Borja, Alberto Mons García, Fel de Meterians. Muy pronto, Fel, escuchamos lo nuevo y lo más reciente vuestro de Meterians. Y para dos personas muy especiales, Elenita y Twinkle Nadia. Twinkle and Downtown. Habrá que estar atentos. The Lizards, ya sabéis, el dub nos está gustando mucho. Protect Dubwise. Y bueno, vamos con otra de las bandas que nos ha dado la ciudad de Madrid en los últimos 10 años. Meterians ahora se encuentra en Londres componiendo, luchando y trabajando por lo que siempre han creído, que es la Roots Music. Lo último que pudimos escuchar fue el Power of Unity en aproximadamente 2012, si mal no recuerdo. Y bueno, últimamente hemos podido ver sus Backyard Sessions en una serie de vídeos en acústico, en el patio trasero de su casa ahí en Londres. La semana que viene, y de la mano de Cosme Della Productions, tenemos Meterians in a Different Style, una mixtape con 11 cortes recuperando clásicos de Meterians y algún que otro corte nuevo, por eso un estilo diferente. Este trabajo está grabado en Noctopus en Londres y va a ser el preludio del esperado álbum de Meterians que verá la luz a mediados del año. Bajo la etiqueta Pekings. Sí, habéis escuchado bien, Pekings. Así que estáos al loro para lo nuevo de Meterians, que está disponible la semana que viene para descarga gratuita. Vamos a escuchar The System, que está sonando ya, System No Wisdom, que es una versión del tema Tell Me Why, incluido en su primer LP, Seeds. Just because in pain you the money that you earn, money that you earn, money that you earn. I may say no man, don't be fool. Money brings the happiness, it's not always true. They will make you happy and it will make you feel blue. Make you feel blue, make you feel blue. I may say no man, there's no need to lie. Speak always the truth, you better stand by. It's time to me say no man, you must not bow to any law. All you have to do is reap what you sow. Oh, yeah, yeah. Oh, tell me why. Are you fighting against yourself? Tell me why. You can't run away. Tell me why. Are you fighting against yourself? In life, it's always for free. It's not the things you have, but the things that you feel. Things that you feel, things that you feel. Sister, please don't hate, because inside of you there is a power to create. Provide the youth with one strength that no one can break. No one can break, no one can break. Children, children, respect and overstand the other children. Children, to fight against the will of other children. Don't get the wrong impression of the system, cause the system has no wisdom and brings evil to our children. Respect and protect the other children. Don't fight against the will of other children. Don't get the wrong impression of the system, cause the system. Tell me why. Are you fighting against yourself? Tell me why. You can't run away. Tell me why. Are you fighting against yourself? Tell me why. You can't run away. Tell me why. Are you fighting against yourself? You can't run away. Tell me why. Are you fighting against yourself? Tell me why. Tell me why. Fighting against yourself. Tell me why. You're running away. Tell me why. Though you can't hide. Though you can't. Ya sabéis, Emeterian in a Different Style, este tema que acabáis de escuchar, System Now Wisdom, incluido en esta próxima mixtape. Ya sabéis, Emeterian tiene mucho que ofrecer este año 2015, van a salir algunas cosillas, seguramente salga un 12 pulgadas también por ahí con Emeterian, en fin... Muy rico, ¿no? Muy rico, cosa buena pinta en el backyard de Emeterians. Y también está ahí Cosme ayudándoles un poco también al tema de la producción, con lo cual ha salido esta mixtape con 11 cortes, recuperando casi todo temas clásicos de Emeterians, como este System No Wisdom, ese Tell Me Why, y alguno más, como este, versión del Soul Rebel. Emeterian Styling. I'm a rebel in the morning, I'm a rebel in the night, I'm a rebel in the evening, I'm a rebel, I'm on fight. I'm a rebel spiritual, rebel I no shy. I'm on praise, Rastafari. Ahí lo tenemos, Vic. Muy bueno este paréntesis así de producciones estatales, es. De adelantos además estatales, ¿eh? Sí, eso es. Que no se habrán oído en muchos sitios estos temas que hemos puesto aquí. No, pero bueno, creo que... Bueno, pues está bien siempre dar nuevo aire fresco con nuevas producciones, y si las podemos traer aquí en el Base, pues mejor. Por supuesto, muy rico lo de Emeterians, muy rico también lo de Jarraico, desde ahí, desde Canarias. Sí. Y bueno, pues perfecto estas dos producciones cercanas. Para dar paso a la siguiente sección del programa de hoy, que no es otra que nuestra conocida y famosa agenda quincenal. Que desde aquí mandamos un fuerte abrazo a Javiereto, que siempre está de aquí de alma presente. Por supuesto, Javiereto, nuestro reportero inquieto aquí perenne. Y bueno, queríamos aprovechar antes de dar los eventos de esta quincena, pues para saludar y felicitar. Antes hemos saludado a dos oyentes que con los que hemos hablado a través del mail las últimas semanas, Ana y Nico, pero queríamos también saludar y felicitar, por supuesto, a la ACR, la Asociación Cultural Reggae, que cumple ni más ni menos que 15 años este 2015. Así que en este último programa de enero, desde comienzos de año, nuestras felicitaciones, porque la verdad que os lo merecéis por todo el trabajazo que lleváis desarrollando todos estos años. Así que sin más, vamos con esta agenda quincenal de Base Culture del 21 de enero al 4 de febrero de 2015. Y algunas lo reconoceréis, utilizamos hoy como colchón musical de esta agenda y enseguida entenderéis por qué a Thin Line, el último trabajo, el último larga duración de Blueskank. now. We ain't support nor victims. Who do you wait for? Someone to do the day. Comenzamos la agenda como siempre por los miércoles del Oba Oba. Esto es el Van Club, el evento semanal de entrada gratuita en el centro de Madrid para todos los amantes del reggae entre las 11 y las 3 de la mañana de esos miércoles. Hoy tenemos a King Lion, así que ya sabéis, si estáis a tiempo de ir. Y el último miércoles del mes, día 28, estarán Más Llama, los residentes, ahí en el Oba Oba, en la calle Jacome Trezo. Y el repaso geográfico comienza, como tantas otras veces, por Bilbo, donde pasado mañana, viernes 23, tenemos una nueva edición de Dub Fever, como siempre, de lujo, esta vez con Chazbo y Donovan Kinjay desde London City, con el tremendo sonido de Bombay Sci-Fi, acompañados siempre por Ambassa, Papa Cruz y George P. 10 euros la entrada más cara en taquilla, incluyendo consumición además, a partir de ahí reducciones de precio, y además el aviso de que Chazbo y Donovan Kinjay estarán también sonando en el Museo Guggenheim, sí, en el Museo Guggenheim de Bilbao, dentro de esas noches, el Art After Dark. Eso sí, la entrada es más cara en el Guggenheim. Esto no sé si desde que vinieron Dab Kassem lo han vuelto a hacer, pero con Dab Kassem lo hicieron, y son estas noches en las que el Museo Guggenheim acoge un viernes de cada mes un programa nocturno de música y arte diseñado en colaboración con el Club Fever. Y de Bilbao saltamos hoy directamente a Levante, a Alicante en concreto, Denia, donde el sábado 24 de enero tenemos la Sound System Mission Volumen 2. Big up a la gente de Morralla Sound, que está organizando una serie de eventos muy muy interesantes, Sound System Sessions, que nos parecen de la hostia que lo estéis haciendo ahí y que esté surgiendo toda esa escena, con fechas que ya os comentaremos en todos los meses próximos. Morralla Sound, Sound System Mission Volumen 2, con Gravity Sound System poniendo todo su equipo desde Valencia y un montón de artistas de la zona, y por supuesto Morralla Sound también seleccionando esa noche. Además, a partir de las 6 tendrán lugar la presentación de varios libros que os sonarán, porque algunos de ellos han pasado también por aquí por las entrevistas del BASE. En concreto, La leyenda de Sugar Minot y Youth Promotion de Beth Lesser. Estará su traductor Daniel Tomás de la editorial Black Star Books. También Base Culture, una historia del reggae, traducido y editado por Acuarela Libros. También estará presente Tomás Cobos, y aparte de las dos presentaciones de estos libros, pues la proyección del documental Song of Redemption, presentado por Carlos Monti. Todo ello en el Centro Social Autogestionado de La Mistelera, ese sábado 24 de enero en Denia, Alicante. Never phone cell, never. Never phone cell, never. Never phone cell, never, never. Never, never phone cell, never. Y de Alicante llegamos a Madrid, donde mañana mismo, jueves 22, y por eso es que estamos escuchando hoy la Thin Line de Blueskank. Bueno, no solo por esto, pero en parte por el concierto de mañana mismo, Blueskank Trio y Tsunade Music en la sala El Intruso, a partir de las 9 de la noche, por tan solo 7 euros. Pero si utilizamos la Thin Line de Blueskank como colchón musical en esta noche, no es solo por el concierto de mañana en El Intruso, también porque los Blueskank están anunciando una gira, la Thin Line Tour, que les llevará hasta Alemania y Francia próximamente, además, el 29 y el 30 de enero, respectivamente, en Heidelberg, Alemania, y en Metz, Francia. Y aparte anuncian también fechas ya para el mes de marzo, creo que son dos fechas en Málaga. Comes from many years ago. Oh, long ago. tenéis toda la info sobre esta gira de A Thin Line, de los Blueskank, en la red, por supuesto online, en las páginas habituales de la banda. Y dos días más tarde, el sábado 24, Madrid Jamaican Experience en el Gruta 77, con una banda que nos suena bastante por aquí, Hot Drop, Escalón y Majaicans, a partir de las 11 de la noche, solo 6 euros anticipada y 8 en taquilla. Ya sabéis, Hot Drop vuelve a Madrid sábado 24 en el Gruta 77. Y en el próximamente tenemos pues algunas cositas muy interesantes. Ya desde el 7 de febrero una sesión a tope ahí con What's Attack y Tunda Club en Leioa. Y tenemos también las dos fechas en Málaga ya en marzo de Blueskank. Y el sábado 7 de febrero volverán las noches del Tingaling David aquí en Madrid. Y dos fechas más para la primera quincena de febrero. El día 6, viernes, Echo Chamber Roots Hi-Fi estarán In Session sonando con todo su sound system en el Patio Maravillas una vez más, y tan solo una semana más tarde una nueva cita en La Poveda con Organic Roots Family and Crew, como no, iMitri desde UK y Echo Chamber Roots Hi-Fi también desde aquí, desde Madrid. Ese es el día 6 de febrero en el Patio Maravillas, también con el colectivo Nadie, desde Moratalaz también, ¿no? Efectivamente, en una fiesta, en un encuentro que girará en torno a nuestra frontera sur. Eso es. Y ahora hablaremos también en la agenda social y militante con algo que tiene que ver con esto. Ya sabéis, 6 y 14 de febrero, citas de Sound System aquí en Madrid. Y en la agenda social y militante, para cerrar brevemente esta agenda quincenal, comentar a falta de convocatorias así en la próxima quincena, al menos que hayamos visto nosotros, recomendaros la lectura de un artículo que está ahora mismo en portada, no en cabecera, pero sí en portada del periódico Diagonal, o al menos de la versión online. Que trata sobre los CIEs, un nuevo informe y unos nuevos contenidos sobre esta realidad tan silenciada en el Estado español. Ya sabéis que desde aquí hemos combatido el silencio que se cierne sobre estos espacios de represión y de injusticia, y ahí tenéis unos textos bien interesantes, aparte de un enlace a un vídeo de la acción que realizaron unos compas de aquí de Madrid, visibilizando y recordando la muerte de una persona hace algo más de un año en el CIES de Barcelona. Una vez más, decimos desde aquí no a los centros de internamiento de inmigrantes, o más bien no a las cárceles racistas. Never conquer us as they are. We could be kings and queens. Never emperor us as they are. We come the warriors. Wake up, up, warriors. We come from the warriors. Wake up, up, warriors. We come from the warriors. Wake up, up, warriors. We come from the warriors. Bueno, pues vamos a seguir para adelante con la selección de hoy. Vamos ya en la recta final Y dentro de un mes aproximadamente, hacia el 15 de febrero, verá la luz la quinta referencia del sello Duck Conductor desde Manchester, ahí en Inglaterra. Desde el año 2010 viene editando en su propio sello, y otros también como Roots Youths Records o Jaguaggy's Dubplate Selection, con artistas de la talla de Bonington Judah, Sista Eileen, Nucleus Roots, Cornel Campbell, Dixie Peach, Reality Soldiers, en fin, buena calidad, buena mierda esta de Dub Conductor. Este mismo 2015 por fin ve la luz el próximo instrumental de Dub Conductor junto a Vin Gordon, en una onda muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados, que nos recuerda mucho a Love Grouser. No sé si os acordáis de ellos, auténticos, bueno, una pareja que era una pareja de vientos y que hacían unas producciones muy buenas hace pues aproximadamente 10 años aproximadamente. Bueno, vamos a escuchar Horn Aplenty con Vin Gordon y Dub Conductor. Vamos allá. Thank you. Ahí lo tenéis, Bing Gordon y Dub Conducta, Horn a Plenty y Dub a Plenty. Muy prontito, el 15 de febrero, en su kiosco habitual. Y otro sello que no podía faltar en este primer mes del año aquí en Base Culture es Partial Records, como no, un nuevo 10 pulgadas de los de Londres, con Max Romeo al micro y Horseman's Coyote a los metales en la cara A, y el señor Daniel Boyle, que produce y mezcla a los mandos de la consola, en la cara B. Primer trayazo de Partial en 2015, y atentas y atentos porque ya anuncian próximos lanzamientos, tanto producciones actuales como esta, hasta esperadas reediciones o repescas de dubplates o materiales inéditos antológicos como nos tienen acostumbradas. Por ahora nos quedamos con este 10 pulgadas que verá la luz en 5 días, pero nos consta que ya lo podéis pillar por ahí online. Así que ya sabéis, aquí tenéis al señor Max Romeo, Woy Woy. Another lost of life. Another aquí el Bass de esta semana. Encantados de veros un miércoles, una quincena más aquí en el Bass, en Radio Almenara. Y nada, Vic, volveremos el próximo 4 de febrero. Eso es. Dos días antes de la sesión de Cochamba en el Patio Maravillas. Muy bien, vaya semanita, ¿no? Vaya semanita. Y un poco de pereza me da salir de aquí, ¿eh? Después de esta sesión, Santi, y el frío que hace ahí fuera. Ya ves. No hay muchas ganas, la verdad. Pues nada más, lo dicho, dentro de 15 días nos vemos y muchísimas gracias por estar ahí. Abrazos y besos. Besos y abrazos. Chao, chao.